De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Tengo 26 años y soy chef, siempre he trabajado de eso. Bueno, ya tenía el año y medio de estar en la empresa que estaba laborando, ¿verdad? Pero me hablaron de una oportunidad, de un trabajo que a mí me sonó muy bueno, iba a ganar mejor. Por su seguridad, le llamaremos Sonia. Ella tenía un empleo y, como todas las personas, buscaba mejorar sus ingresos y, por supuesto, aprovecharía cualquier oportunidad que tocara a su puerta. Y eso ocurrió. Le llegó una nueva oferta de trabajo. Sonia estaba muy feliz. Me hablaron de una oportunidad, de un trabajo que a mí me sonó muy bueno porque pues era un restaurante muy reconocido, aparte iba a ganar mejor y se veía todo muy bien. Una noche, antes de presentarse a trabajar, recibió un mensaje del que sería su jefe inmediato. Y el mensaje, más que una recomendación, era una advertencia. Usted se tiene que comportar con los compañeros porque ellos, me dijo, le van a querer dar vuelta. Y así literal con esas palabras me lo puso un mensaje. Le van a querer dar vuelta y si no le dan vuelta, me dijo, si no logran lo que quieren con usted, la van a hacer leña, me dijo. Pero ahí va a depender de cómo yo me comportara. Según datos de un análisis realizado en todo el mundo por la Organización Internacional del Trabajo, más de una de cada cinco personas empleadas ha sufrido algún tipo de violencia en su lugar de trabajo, ya sea física, psicológica o sexual. Tras escuchar ese mensaje, Sonia quedó sorprendida, indignada y con muchas dudas. Me molestó porque me estaban dando a entender a mí que yo me tenía que dar a respetar. O sea, si, ¿por qué no me van a respetar? Es normal que yo soy su compañera. Pero, o sea, como que ellos no pueden tener autocontrol y la culpa era de la mujer que llega ahí a trabajar. La violencia laboral es toda acción realizada por cualquier persona de cargo superior, igual o inferior, que discrimina, humilla, amenaza e intimida en el trabajo a las personas que considera inferiores a él o a ella. Hemos encontrado como una práctica muy frecuente en los lugares de trabajo todo el tema de violencia sexual, la cual en el entorno laboral se manifiesta muchas veces a través del acoso sexual, es decir, continúan habiendo prácticas que atentan en contra de los derechos o de la libertad sexual de las mujeres. Ella es Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormuza. Ella también señala que el acoso es uno de los tipos de violencia más denunciado y que en muchos casos termina en un despido. Tras 5 días de sufrir acoso en el trabajo, Sonia fue sorprendida con una noticia que la descolocó. Su jefe le dijo que estaba despedida. Al final, a los 5 días me llama el jefe y me dice, mira, vení, fíjate que hasta hoy va a llegar tu día en la empresa. Al final yo me quedo ahorita, yo créame, le dije que yo estoy asombrada, yo no entiendo ni por qué me están despidiendo. Le dije, pero me dijo, no, solo te vamos a pagar los 4 días y así nunca, no me dio ninguna respuesta, no, por qué me despedían ni nada. Empleos donde todavía se les pide, por ejemplo, que puedan obtener una prueba de embarazo antes de entrar al empleo. Hostigamientos, amenazas de despido, que es como lo más frecuente. En algunos casos también pueden llegar las personas a perder el empleo y las despiden. Según datos del informe de hechos de violencia contra las mujeres que elabora el Ministerio de Justicia de El Salvador, con los datos que recaba el Ministerio de Trabajo, las mujeres son a las que más les violan sus derechos laborales. Donde podemos encontrar algunos datos de violencia laboral. Digamos, entre 2015 al primer semestre del 2022, en el informe se recolectan un total de 2.636 casos de violencia en el lugar de trabajo. Ante estos hechos, lo recomendable es denunciar. ¿Pero funciona la institución creada en El Salvador para defender los derechos laborales? y nada, yo, o sea, yo en ese momento que fui al ministerio, yo todavía andaba alterada, yo buscando una solución porque yo me sentía, o sea, traicionada en el del hecho de que ellos me dijeron algo en el trabajo y al final no lo cumplieron. Man. Llevé las capturas de los mensajes que tenía, donde el jefe me decía cosas y todo, y nada. O sea, me regresé así, como me había llegado, decepcionada, y pues nada, no sentí ningún tipo de apoyo por parte del Estado, que es donde uno dice que busca. Carmen de Hormuza explica que las instituciones públicas no profundizan en los casos para tener claras las situaciones de despido y de cómo afectan a la persona. Y el principal problema que hemos encontrado acá es que, por ejemplo, va una persona a poner una denuncia por despido, pero no se indaga en las instancias si previo al despido esa persona ha vivido violencia laboral. Entonces digamos que esos son como de los casos más frecuentes. Y sí, me daban al principio el permiso para que yo me hiciera las extracciones, pero de repente un día, porque supuestamente ya había cumplido los 6 meses, ya no me iban a permitir hacerlo. Conoceremos otro caso. A ella le llamaremos María. Ella, luego de dar a luz a su hija y pasar su periodo de maternidad, regresó a su trabajo de operadora en un call center. María tuvo el derecho a extraerse la leche materna durante 4 meses y dentro de su jornada laboral, establecido en el artículo 35 de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, vigente desde junio de 2013. Después de esa fecha, sería opcional para sus empleadores el otorgarle más tiempo, algo que no ocurrió. Y sí, me daban al principio el permiso para que yo me hiciera las extracciones, pero de repente un día, porque supuestamente ya había cumplido los 6 meses, ya no me iban a permitir hacerlo. Entonces, un día yo iba a extraerme la leche y me dijo la supervisora del turno que no, ya no lo podía hacer, que ya había pasado el tiempo, que no sé qué. María les argumentó que el no extraerse la leche podría ocasionarle algún problema de salud. Exactamente eso sucedió. Y yo le dije de que, o sea, que eso me iba a afectar a mí, pues, en mi salud, porque de hecho, a raíz de eso, me dio una mastitis. Y así fue, me dio una infección porque pude vaciarme hasta que yo vine a mi casa. Es decir, el hecho de no poderse extraer la leche le provocó una infección en el tejido mamario, ya que si la mama no se vacía completamente en cada toma, uno de los conductos mamarios se puede obstruir. Esa obstrucción hace que la leche regrese, lo que genera una infección mamaria. Lastimosamente, en la mayoría de países de la región, no se indica el número de meses que se puede extender el periodo de la lactancia. Y como en el caso de Sonia, María tampoco recibió de parte del Ministerio de Trabajo una respuesta a su solicitud. Yo entré en internet y puse la denuncia en un link que supuestamente es ayuda para las situaciones que vivan las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Pero no obtuve ninguna respuesta, o sea, ninguna. O sea, llené toda la información, cargué, incluso adjunté las fotos, y no obtuve ninguna información. O sea, no me ayudaron en nada, pues, o sea, la institución al final, o sea, no me dio ninguna respuesta, pues, o sea, fue por gusto, pues, poner ese, porque yo esperaba que hicieran algo, pero no. Tanto la empresa no cumple con lo que establece la ley y siempre van buscando como cómo zafarse de ciertas beneficios que tendrían que tener los empleados, el ministerio tampoco responde y funciona como debería de funcionar, o sea, porque eso de que vaya, por ejemplo, abran un link para que las mujeres denunciemos con toda libertad y eso, o sea, y al final no obtuve ninguna respuesta, no me llamaron, no me escribieron ni nada, o sea, es decepcionante porque no puedes acudir a nada, pues, o sea. Otros datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud han considerado a la violencia laboral como la epidemia del siglo XXI, porque junto al desempleo se ha convertido en el enemigo número uno de la clase trabajadora. La violencia laboral crece en la medida que aumenta la precarización del trabajo y la flexibilidad laboral, dejando secuelas negativas en la vida de las personas trabajadoras y sus familias. Pues bastante mal, porque me sentí frustrada por el hecho de que acá te castiguen por ser mujer en una empresa hasta la fecha. O sea, a estas alturas todavía se ha prohibido ser mujer y que no importa tu trabajo o la capacidad que vos tengas, sino que te van a ver mal, pues, porque ser mujer o porque todavía existe este tipo de discriminación acá en el país. Se me sentí bastante traicionada, triste, decepcionada, que a estas alturas todavía existiera él. A pesar de las situaciones vividas por Sonia y María, ambas consideran que siempre se debe denunciar. Que muchos consideran que es pérdida de tiempo, o sea, es mejor sentar un precedente y decir las cosas a quedarse callado. Igual el mensaje es que uno siempre tiene que denunciar, porque yo lo hice, yo fui al ministerio y denuncié, y quizás a veces las instituciones no son las mejores, pero siempre es ya no quedarnos calladas y hacer ver las cosas, porque siempre lo van a seguir pisoteando de esa forma las empresas. Esto fue un radio reportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una producción de ARPAS.